Bueno, Claudia, retomando las actividades luego de ese episodio de vandalismo, de robo que sufrieron, ¿no es cierto? Sí, continuando con el cronograma, como estaba previsto acá en el barrio Ceferino. Uh-huh. Lo que sí, mira, antes que nada, pedirle disculpas a la gente que quedó colgada con los turnos. Porque, bueno, en un anterior reportaje que hicieron, viste, directamente era la bronca que yo tenía por el tema de lo que había sucedido en la casilla, que no le pedí disculpas a las personas que ya tenían el turno establecido en el otro barrio. Y que se acerquen acá en la casilla, así podemos darles una nueva fecha de cirugía. Uh-huh. En el caso de Barrio Ceferino, ¿hasta cuándo van a estar y cómo continúa el programa? Son 2 semanas que estamos siempre por barrio, 15 días. A partir de hoy, 29, y el próximo barrio en este momento no lo recuerdo cuál sería. De todas maneras, para interés de la gente, en el Facebook del municipio aparece el cronograma que ya lo tenemos establecido todo el año, ¿no? Uh-huh. En el caso de la forma de poder acceder al servicio gratuito que brinda el municipio, ¿hay que acercarse, sacar turno? ¿Cómo es? Sí, la modalidad sigue siendo la misma, se acercan ya sea a la mañana o a la tarde, hasta las 5 de la tarde pueden pedir, solicitar turno. Uh-huh. ¿Y qué tipo de servicios se brinda? ¿Castraciones? ¿Qué es lo que se hace? Sí, acá lo que estamos haciendo en este momento es, en el tema de cirugías de castración, está destinada a perras. Hay gente que por ahí no quiere castrar su perra. En ese caso tenemos la aplicación de inyectable para que no entre en celo, que también se los puede dar a las gatas. Uh-huh. Y en este momento vamos a tener antiparasitario solamente contra hidatidosis, no de amplio espectro. Uh-huh. Solamente le va a cubrir hidatidosis y lo que sea tratamiento de sarna, pulgas y garrapatas. Está bien que en esta época, ya entrando en el invierno, no es tanto la incidencia que tenemos de garrapatas, ¿no? ¿Cuál es la importancia del servicio que se brinda? Digo, la intención es poder controlar la presencia de perros en las calles, en la vía pública. Exactamente, y que las perras no anden, no tengan crías indeseadas. Tengamos en cuenta que esta cirugía es un servicio gratuito que se brinda a los vecinos. Bueno, muchas gracias. De nada, hasta luego.